y hermoso. Me disponía a ir a visitarte. Bajaba alegre pensando en tu mirada, para mirarme en tus ojos tan hermosos. Bajaba alegre pensando en tu mirada, para mirarme en tus ojos tan hermosos. Pero al llegar al frente de tu casa, mi alma quedó muy triste y conmovida, al saber que allí tú ya no estabas. La tristeza dejó mi alma herida, al saber que allí tú ya no estabas. La tristeza dejó mi alma herida. Vida muy triste y amargado, y sin saber dónde te hallabas tú, pues ni siquiera de mí te despediste, me dejaste muy triste y desolado. Ni siquiera de mí te despediste.